de nuestra ciudad. Y ahora estamos justamente en comunicación con Andrés Garrote. Él está allí también diciendo presente en Plaza San Martín bajo esta consigna, ¿no? El hambre es un crimen. Andrés, te damos un abrazo grande y te damos la bienvenida desde aquí, desde FM Raíces Rock. Muchas gracias, Mayra. Mayra, debo decir, sí, ¿no? ¿Está bien? Las dos Mayra. Las dos Mayra, sí. Acá estamos en la plaza, ya hemos llegado a Plaza San Martín hace aproximadamente 20 minutos. Se han presentado ya quienes han sido las que han dado las adhesiones, que han dado agradecimiento ya desde el escenario a lo que después dará paso a la charla de los voceros, ¿no? Cada uno de los pibes y pibas que han sido designados por sus organizaciones estarán hablando en un ratito nomás. Y mientras tanto escuchamos la música de la orquesta del Movimiento Justicia y Libertad que está tocando. Arrancaron con Yellow Submarine de los Beatles, así que ya tiraron un hitazo y bien empezaron, ¿viste? Está muy bueno esto. Bueno, Andrés, nos estaban apuntando desde allí, desde la producción, que se están acercando distintos referentes que trabajan justamente en el área, que trabajan con los niños, que trabajan con los pibes, y estás con gente del Foro de la Niñez. Así es, estamos con uno de los chicos del Foro de Niñez y Adolescencia, una organización que, bueno, que se ha movido durante muchos años, ¿no? En la pelea también por la ley de niñez acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se ha animado el amigo Walter, que está acá con nosotros. Walter, ¿cómo andás? ¿Nos querés contar algo? Bien. ¿Viniste con amigos acá a la plaza? Con mi tía y mis amigos, mi primo. ¿Con tu primo? Y contanos, ¿cuántos años tienes, Walter? 10 años. ¿Estás yendo al cole? Sí. ¿Y sabes algo de lo que está por suceder acá en la plaza, las bandas que van a tocar y demás? No. Ahora estamos con la orquesta de Justicia y Libertad, seguimos ahí adelante en primera fila, un poco escuchando lo que sonaba de la orquesta, que son pibes y pibas de muy jóvenes, ¿no? ¿Te gustó la música de la orquesta? Sí. Y bueno, ¿tenés ganas de contarnos cuáles son tus deseos, qué es lo que te gusta hacer? Hace un rato me contaste que te gustaba jugar a la pelota. Me gusta. ¿Y qué jugás, en un club? Se llama La Fuerza. La Fuerza. ¿Y de qué posición jugás? De tres. ¿Defensor sería eso? Medio campista, por arriba, por abajo. ¿De qué cuadra le preguntan, Andrés? Y me preguntan acá desde el estudio que nos digas de qué cuadro sos. De Boca. De Boca. Muy bien. Bueno, esta semana tuvimos una mala noticia, que quedamos fuera de la Copa Argentina. ¿Cómo lo viviste? ¿Lo miraste el partido? No pasa nada. Walter, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Te pensaste alguna vez eso? Todavía no, muy temprano todavía. Bueno, Walter, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Y acá estamos con los chicos del Foro de Niñez y Adolescencia, que, bueno, como decíamos, es una organización que, como tantas otras, se ha hecho presente acá en la plaza. Y, bueno, queríamos también retomar la voz de algunos de los pibes y pibas, los chicos que están siendo designados como voceros de las organizaciones. En un rato estarán charlando, como decíamos, y, bueno, mientras tanto, vemos si podemos enganchar a algún otro pibe también que tenga ganas de hablar, porque, como decíamos, ¿viste? Los chicos queremos que sean los protagonistas de ellos hoy de la jornada. Qué grata sorpresa, Andrés, porque cuando dijimos, bueno, gente del foro, o referentes del Foro de la Niñez, qué mejor referencia justamente que la voz de uno de los chicos, ¿no? Uno de los pibes. Y qué lindo que estén allí siendo protagonistas también de su futuro. Y qué linda pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Qué lindo que estén allí los pibes que hayamos podido llevar a los pibes, que ellos hoy son los protagonistas y que son el futuro también. Sí, es así. La verdad que necesitamos niños también que estén convencidos y tengan la convicción de sus deseos, ¿no? De las cosas que les gustan hacer, que cuando no las pueden hacer, que puedan exigir, digamos, ¿no? Poder jugar, poder tener espacios de esparcimiento. Exacto, que sepan que tienen derechos, totalmente. Sí, y poder disfrutar de una niñez plena, que es por lo que estamos acá también, ¿no? Y que sean ellos los que puedan también tomar la voz en estas ocasiones tan especiales. Y se nota, la verdad, en esta plaza que está hipercolorida, muchas banderas, mucha batucada, mucho color, y la verdad que da mucho gusto estar acá y ser parte de las radios comunitarias de La Plata, de la red Farco, ser parte de esta jornada también, así que un gusto impresionante. Lo mismo decimos desde este lado. Te mandamos un abrazo grande, Andrés. Seguimos en comunicación a lo largo de esta tarde, esta transmisión especial. Perfecto, Mayra, un abrazo grande a ustedes y estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Andrés Garrote, compañero.